Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Como todos los lunes, entre las 10 y las 11 de la noche, os saluda Alberto Sansegundo en la dirección del programa y hablándoos ante el micrófono. Y como todos los lunes, también os invito a pasar con nosotros una hora de radio que pretendo que os resulte agradable y placentera. Esta noche, nuestro espacio se va a centrar en la obra de un extraordinario poeta, aunque no demasiado conocido entre nosotros, aquí en España, en donde, si no estoy equivocado, solo ha visto la luz uno de sus libros de poemas. Hay también una especie de ensayo o biografía sobre el poeta William Carlos Williams. Un libro, digo, este que precisamente hoy quiero presentaros, el magnífico Poemas de Amor, un título excelente, publicado en 2007 por la editorial Linteo, en traducción del poeta salmantino Juan Antonio González Iglesias. Su autor es el norteamericano James Laughlin, de cuyo nacimiento en Pittsburgh, Pensilvania, se cumplieron los 110 años el pasado 30 de octubre. De manera que la emisión de hoy, y la de los dos próximos lunes, pues una vez más nuestro espacio incurre en este formato, la serie, el ciclo, al que tendemos con cada vez mayor frecuencia, tendrá como núcleo temático al amor, a partir de los versos de este excepcional poeta, cuya figura celebramos, como digo, como ocasión de este aniversario, en unas emisiones que recuperan otras dedicadas al mismo escritor en junio de 2008. Este Poemas de Amor hace honor a su nombre. Si os decidís a seguirnos durante estas tres semanas, en que lo tendremos en Buscando Leones en las Nubes, disfrutaréis de unos intensos momentos en contacto con unos poemas que resuman sensualidad, gozo amoroso, sensibilidad erótica, corporalidad y sentimiento. Como menciona en su estudio introductorio el propio González Iglesias, en síntesis afortunada y muy descriptiva, James Laughlin es, ante todo, el poeta enamorado de muchas mujeres que acaban siendo una, el que celebra la respiración compartida, el que canta la dicha de quedarse dormido con la persona amada. Y esa celebración del amor se hace con un lenguaje cargado de referencias clásicas, de influencias literarias, pero a la vez muy llano y sencillo, muy transparente, muy diáfano, muy grato. En estos poemas de amor que os leeré esta noche y las de los dos próximos lunes, hay vida, hay claridad, hay sencillez, hay limpidez, hay comunicación auténtica, hay frescura, hay las palabras de la vida, de la existencia cotidiana, hay, sobre todo, las emotivas, las conmovedoras palabras del sexo, del erotismo, del amor. Y para acompañar esta literaria exaltación del amor, música que tiene también al intenso sentimiento como motivo y eje. Quiero presentaros una serie de canciones preciosas, delicadas, cálidas, muy íntimas, como es norma muy habitual en nuestro programa, que hablan de la dicha de encontrar al ser querido, de las delicias, de los encantos del amor, pero también de sus desastres, de sus fracasos, de la separación, del alejamiento, del dolor, de la pérdida, del desamor. Son todas, como digo, canciones bellísimas, que estoy seguro que van a entusiasmaros. En fin, dejo aquí esta presentación, porque como tantas otras veces, prefiero que disfrutéis las canciones y los poemas antes que estos siempre demasiado largos preámbulos. Bienvenidos, pues, a esta primera noche de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a James Laughlin y sus poemas de amor. Confío en que pueda llegar a conmoveros y a emocionaros. ¿Por qué ocurre el amor? No puede reducirse al mandato biológico de propagar la especie. Es eso, por supuesto, pero también el modo en que me miras, tu cara iluminada con el goce y la manera en que tu voz me llega en lo oscuro. ¿Tu amor, por qué motivo me elige? Esta pregunta una vez te la hice, pero tú nunca quisiste darle una respuesta. Ese era tu secreto. Guárdalo. Thank you. El Atman, el aliento del sueño. Te habías quedado dormida a mi lado, y tus cerrados ojos estaban tan bellos en la penumbra. Los dedos de una mano se curvaban lo mismo que los de un niño contra tu mejilla. Yo escuchaba la cadencia de tu aliento. Ese vaivén lo hice mío con el tuyo. Un solo aliento, los dos. Soro falemo sonho mana o sicote. No no no. Ne kona ne ile le le fe. Je t'aime mi amor e me divertie. E nele arabila. Too much. Ne t'en va pas chérie. Je t'aime mi amor e me divertie. E nele arabila. Too much. Chérie ne bife. T'en fais. Si on t'en fait, non t'as bien vivé, c'est me dit confiance, non era mais raison. Olhar de nos criança, t'as torna brilhar de inocência, e na noite se esgritaiada, temporal talvez tá mainã, na brandura e calmaria, nós amor tá bem descansar, disse luta e resistência. Para sobreviver nesta tormenta, na brandura e calmaria, nós amor também descansar. Disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta. Je t'aime, mi amor, e me divertie, e nele arabila, too much. Boinha desafio, e demais. Je t'aime, mi amor, e me divertie. Na paz. E na mente se gritaiada, temporal talvez da mainã. Je t'aime, mi amor, e me divertie, e nele arabila, too much. Boinha desafio, e demais. Je t'aime, mi amor, e me divertie, e nele arabila, too much. Boi tudo minha fé, na paz. Amore, ven divertie, e nere alla vita. Masilla quisiera ser. Masilla quisiera ser en tus manos. Deberías convertirme en la persona que tú de verdad amas. Yo no tengo espejo para verme. Lo único que veo es a ti. Con esos finos dedos, debes modelarme como te guste que sea. Twilight fades through blistered Avalon. The sky's cruel torch on aching Autobahn. Into the uncertain divine, we scream into the last end. You make me real. You make me real. Strong as I feel. You. Sheila rides on crashing Nightingale. Intake eyes leave passing vapor trails with blushing brilliance alive. Because it's time to arrive. El viaje sin nombre. ¿A dónde se va ella cuando cierra los ojos, cuando estamos amándonos? La tengo allí a mi lado. De pronto no está allí. Si la acaricio, tiembla, pero no dice nada. Le pregunté una noche a dónde iba de viaje. Entonces sonrió. No te preocupes, dijo. Nunca lejos de ti. El país que visito es el de los poemas que has hecho para mí. Voltar, me dá teu calor. el abrazo. Algo sagrado ronda este momento de quedarse dormido, estrechamente abrazado a tu amor. ¿Es algo que sobrevive de un rito primitivo? ¿Es superior al acto en que se arriman los animales bajo la tormenta? Un cuerpo se convierte en santuario para el otro. El abrazo constituye promesa proyectada hacia el futuro y juramento, pero inquebrantable. Ahora sangre toca sangre y aliento toca, cual si fueran manos que van tocando y sosteniendo. I feel the shape that you are taking. Feed me with your kiss, laughing with the love we are making. I see you smiling as you sleep, hiding the secrets that you keep. It was new to me. Wanted you to be the first to make me see what love is, what love is. Now that I've been shown, doesn't make me grown. Really though, who has ever known what love is, what love is. We discover there's no better feeling, swaying to the rhythm of each other. Lose me deep into your stay. Let me stay forever there. What love is, what love is. Now that I've been shown, doesn't make me groan. Who has ever known what love is, what love is. What love is, what love is. Migajas de amor. Tus cartas, infrecuentes pero dulces y erráticas en lo que cuentan, son migajas de amor. ¿Qué haría yo sin ellas? Son mi alimento cuando siento hambre de ti desde tan lejos. Toma tu lápiz, por favor, tan a menudo como puedas. Una postal al menos. Y no olvides las infantiles fotos en las que estamos juntos cogiéndonos las manos. As we walk in fields of gold. So she took her love far to gaze a while upon the fields of barley. In a sump she fell as her hair came down among the fields of gold. Well, you stay. Forget the sun in its jealous sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth. The fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that are broken. But I swear in the day still left, we'll walk in fields of gold. We'll walk in. When we walked in fields of gold. feel so good when we walked in fields of gold. El deslumbramiento del amor procede frecuentemente de la llamarada de la luz, cuando un asteroide pasa demasiado cerca. También existe la radiación más suave, cuando nos separamos y entramos en el sueño, pensando uno en el otro. La piedra que cae. En lo alto de alpinos campos nevados, cuando se desprende una piedra desde una cumbre y baja rodando hacia el glaciar, la calentará el sol en los ardientes días de primavera, y ella derretirá su hueco, se perderá en la nieve. ¡Qué cercana la siento, esa piedra quemada con el calor de amarte! Estoy cayendo hondo en ese inmenso y frío no lugar, todo helado, de tanto que amas a otro en vez de a mí. Within your heart, you know it's plain to see, like Adam was to Eve, you were made for me. They say the poison vine breeds a fine wine, our love is easy. If you ask me plainly, I would gladly say I'd like to have you round just for them rainy days. I like the touch of your hand, the way you make no demands, our love is easy. Our love is easy, like water rushing over stone. Oh, our love is easy, like no love I've ever known. Physically speaking, we were made to last. Examine all the pieces of our recent past. There's your mouth, I taste. Your hands around my waist. Our love is easy. Every time we meet, it's like the first we kissed, never growing tired of this endlessness. It's a simple thing. We don't need a ring, our love is easy. Our love is easy, like water rushing over stone. Oh, our love is easy, like no love I've ever known.

estabas dormida. Estabas dormida cuando me metí en la cama, acurrucándome todo cual niño bajo la manta. Y cuando llegué a tu lado con el mayor sigilo, te moviste sin llegar a despertarte. Una mano pusiste bajo mi cara, igual que si sostuvieras un tazón o un balón. How can I forget your tender smile? Moments that I have shared with you. Our hearts may break, but they're on their way. And there's nothing I can do. Hasta aquí llega por esta noche el Buscando Leones en las Nubes de esta semana, la primera de tres emisiones consecutivas dedicadas a la emoción y al sentimiento amorosos, con los poemas de amor del poeta norteamericano James Laughlin como protagonistas. Y entre los intensos y bellísimos versos leídos, os he ofrecido unas cuantas canciones, también magníficas, algunas de ellas inspiradas versiones de temas muy conocidos, interpretadas por Heather Nova, Cesaria Évora con Salif Keita, Smashing Pumpkins, Javan, Erin Boheme, Olivia Ong, Cigarettes After Sex, Melody Gardot, Ryan Adams y Beth Gibbons con Rustin Man. Y así terminamos, sin tiempo ya para más. Alberto San Segundo, de quien son la idea del programa, la selección de textos y canciones, así como la locución ante el micrófono, os dice adiós hasta el lunes próximo. Espero que entonces estéis aquí, en Radio Universidad de Salamanca, en un nuevo programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado también a los poemas de amor de James Laughlin. Pasad una buena semana. Adiós. Fente ne fe, ne tombe de fe.